en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Rosco, lunes, día 7 de diciembre del 2015. Esto es Radio Rosco en el 91,4 de la FM si lo queréis escuchar en directo. Esto es un programa del colectivo autogestionado Contrabanda, que es el nombre de la radio. Nuestro programa es Radio Rosco. Os voy a... Eso es. Se nos cuela la música por todos sitios. Somos unos artistazos, somos así. Y os voy a dar en los teléfonos de intervención en directo, que es el 933177366. Y si queréis enviarme un mensajito de WhatsApp o para decirme cualquier cosa relativo a lo que estamos hablando o alguna opinión, me lo enviáis por favor al 644-258235. Repito, 644-258235. Pues bueno, aquí estamos, como hemos dicho, en Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, un programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras del transporte público para los usuarios y usuarias del transporte público. Y hoy tenemos aquí dos invitados, como siempre. Bueno, una invitada, Fanny Pelo Rojo, que ha venido roja como un tomate, se ha puesto el pelo rojo, rojo, rojo. Me ha desconcertado por eso. Y tenemos un invitado. La invitada es Isabel, compañera conductora del Triángulo. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Pues bueno, estoy contenta de estar aquí y saludos a todos. Muy bien. ¿Ves? Este programa, en el fondo, es que da buen rollito. Y luego al otro tío, que este ya lo conocéis de sobra, es un fenómeno en las ondas y fuera de las ondas, que es nuestro amigo Mercader. ¿Qué tal, Mercader? Desde la cochera del Triángulo de Ferroviari. Muy bien. ¿Qué vamos a decir? Un día de puente que me habéis hecho venir aquí, pues... Bueno, espera, Mercader, vamos a ver. Que no se oye porque no ha subido esto. Sí, sí, está todo subido, pero debe haber algún problema de los que abundan aquí técnicos. Por favor, vuelve a hacer la introducción. Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Vale. ¿Se oye o no se oye? Vale, es que hay una pequeña variación en los micros. Eso es lo que nos ha pasado. Bueno. Pues no sé, eres tú el técnico, tú lo tienes que arreglar. Ya llevas un tiempo aquí para haber aprendido. Sí, sí. Lo que pasa es que si me van cambiando los micros de sitio y todo eso, pues ya sabéis. Bueno, las dificultades técnicas, ya que ha gastado media neurona de la que tenía destinada a este programa. Pero se han arreglado, ¿no? Exacto. Venga, pues para adelante. Venga, para adelante. Bueno, hoy vamos a introducir un tema que ya la semana pasada comentamos, que era el tema de las jornadas de lucha que estaba haciendo CGT a nivel de toda Cataluña contra el ICAM y el aumento de las altas laborales injustificadas. Ya sabéis que el ICAM es el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y que está ahí en la avenida del Hospital Militar o Avenida Balcarca. Avenida Balcarca, si es plan. Yo digo los dos nombres. El antiguo y el nuevo. Hace tiempo que desapareció. Y bueno, el jueves pasado, CGT, culminando esta semana de lucha contra este tipo de altas injustificadas, hizo una convocatoria, ocupó los locales del ICAM y dio una locución, luego también cogió e invadió la calle. Bueno, tuvimos allí las nuestras, ¿no? Tiro huevos, pintura, ¿cómo son esta gente? Bueno, el caso es que conseguimos que ese día nos recibiera la subdirectora, creo que es del ICAM, y que sacarle un compromiso de que este lunes íbamos a tener una reunión con ella para hablar de todas estas situaciones. Allí se juntaron, pues eso, gente de todos los sindicatos de CGT de Cataluña, de empresas relacionadas con fundiciones, empresas de correo, gente de autobuses. También tuvimos a un compañero de autobuses, que era Lesaca, vino Josep también. Bueno, nos fuimos juntando un grupito variopinto de personas y justo la persona que llevaba allí 2 meses acampada, que era la Nati, casualidad de la vida, ese día a las 11, que era las 11 de la mañana, y la convocatoria estaba a las 11 de la mañana, pues la llamaron para hacerse unas pruebas en el otro punta de Barcelona. Casualidades de la vida. En fin, no pudimos contar con su presencia, pero sí que después de estar allí un buen rato, pues eso, intentando informar a la gente que salía, ocupando el espacio del ICAN dentro, y conseguimos sacarle este compromiso de que nos recibieran hoy. Y bueno, parece ser que sí que se ha llevado a efecto este compromiso y nos han recibido hoy, ¿no, Mercader? Pues sí, allí hemos estado unos cuantos compañeros. Como dice Ramiro, todo este viene a consecuencia pues de la campaña que se ha hecho por todo el territorio catalán de denunciar a las mutuas y también al ICAMP, que es el último embudo por el que tenemos que pasar para que nos concedan cuando estamos enfermos y parece ser que vamos a continuar bastante tiempo así, una invalidez. Pues ha sido la culminación. Fue el jueves, ¿no?, cuando hicimos el acto. Sí, el jueves. Estuvo bien, allí más de 100 compañeros y compañeras pues estuvimos reclamando eso, ¿no?, de que el ICAM no nos trate como números, sino que nos trate como personas. Todo esto viene a cuento de que ha habido un recorte grandioso en la cantidad de invalideces que concede el ICAM y también en lo, como decía Ramiro, las altas injustificadas. Nosotros las llamamos cuando el ICAM, pues sin ningún motivo, el único motivo es el economicista, te dice que venga a trabajar aunque estés impedido. Hoy hemos tenido la reunión que comentaba Ramiro y también coincidencias, y que por eso está aquí la compañera, pues una compañera conductora de autobuses del Triangla, pues que está pasando por un proceso como el que estamos denunciando, pues hoy estaba allí también. La reunión de hoy, hemos conseguido más de lo que nos pensábamos, la verdad, es así. Yo lo que creo que lo que está buscando la administración es que les dejemos en paz, que nos callemos, y entonces no, nos permite que hablemos. Pero no solo nos ha permitido hablar, sino que ha llegado un compromiso de que nos vamos a reunir periódicamente CGT con la administración, con el ICAM, para tratar de aquellos temas que nosotros consideremos más urgentes, ¿no? En la primera reunión ya establecido, y lo que se va a hablar del tema del amianto, ¿no? El gran problema que hay con la gente que trabajó con productos como la uralita y otros temas que llevan amianto y que cuesta mucho que lo reconozcan una enfermedad laboral, ¿no?, y que le den una invalidez. Y ese ha sido el resumen. Y entonces, pues, como decimos, tenemos aquí a Isabel, que yo la voy a presentar y luego ella, pues, que explique su problema, ¿no? Conductora de autobús del Triangla desde hace un montón de años. ¿Cuántos años, Isabel? 9 años. Eso es un montón de años. Bueno, pues está bien. Sí. Esa es experiencia ya, ¿no? Pues sí, aprendizaje. Y feliz, ¿eh? Feliz de conducir un autobús, pero infeliz por donde estás pasando, ¿no? Exactamente, feliz porque me gusta conducir, me gusta tratar con la gente. A mí me monto el autobús, es como me dieran algo relajante porque me relajo llevando el autobús. Me gusta tratar con la gente porque a más hacemos de psicólogos. Uh-huh. Yo incluso he subido gente agresiva, suben de todo normal. Y oye, depende cómo tú les trates, se han ido detrás relajados. Pues eres una conductora más de esas que muchos nos consideramos igual que tú, de que nos gusta nuestro trabajo, nos gusta tratar con la gente, nos gusta llevar trabajadores a trabajar, a jóvenes de fiesta, a hombres y mujeres de compras. Nos encanta nuestro trabajo. Pues sí. Pero tú has tenido la mala pata de que te tuvieron que intervenir, una operación, 18 meses de baja, ¿o cuánto tiempo has estado de baja? 18 meses. 18 meses de baja, y te llama el ICAM, y pese a haber tenido esta operación, pese a no haberte recuperado, tal como dice tu médica de cabecera, que te dice que no estás para conducir, el ICAM te da el alta. Así ha sido, me han dado el alta, sabiendo de que no estaba bien, tienen informes de de médicos, de fisios, de la seguridad social, privados y todo, incluso que me han mandado urgente al Hospital de la Esperanza para seguir trabajando en suelo pélvico, porque de esta intervención se me ha hecho una gran fibrosis, la parte de la cicatriz derecha, y aparte me ha salido un bulto, ¿no? Según el privado me ha dicho que es una pequeña hernia más a más, se me radia la cadera y se me va toda la parte derecha de la pierna hasta los dedos. Todo esto se los le llevo más documentación al ICAN y la señora, la doctora, rígida, me ha dicho, si te dueles te toma analgésico. Hoy en la reunión que hemos tenido con la administración también le hemos denunciado eso, el trato, el maltrato que tiene pues con los pacientes que van allá, ¿no? Que parece de que seamos criminales, ¿no? Parece que estemos cometiendo un delito por el hecho de estar incapacitados. ¿Qué es eso? Estamos incapacitados para hacer nuestro trabajo habitual. Entonces a ti te dan el alta, tú lo comunicas a la empresa, comunicas que sigues encontrándote mal, pero pese a eso el ICAM te da de alta. ¿Y qué hace la empresa? Te pone a trabajar. Correcto. Te pone 2 días de maniobras y al tercer día te pone ya en la línea, que eso, si no me equivoco, fue el viernes. En la línea fue el sábado. Al sábado, el primer día. Me toca el fin de semana este. Y por lo que nos has explicado, no puedes aguantar el día de trabajo. Pues la verdad, me pongo a conducir y a cabo de rato, lleva un par de horas así, bueno, un dolor inmenso que ya no aguantaba. Es que me pongo a llorar conduciendo, digo, ay Dios mío, que no me vea la gente llorar. Ya no aguanto hasta que llamo a CRT diciendo, mira, que me manden a alguien porque es imposible yo conducir de esta manera porque llevo persona y es que la pierna no me da más. Puedo tener un accidente y yo no puedo. Y te vas de urgencias, me imagino, te atienden allí, vuelven a certificar tu dolor, tu malestar y hoy comunicas a la empresa de que vas a ir al ICAM nuevamente y en el ICAM hoy otra vez más de lo mismo, ¿no? Maltrato y... Correcto. Yo le he llevado a la doctora el informe que me ha dado el médico. Él me dice, te vas al ICAM a pesar de los 18 meses, coge y le llevas este papel que tú no estás para llevar autobuses porque me dice verbalmente este médico, porque si yo estoy haciendo una recuperación de suelo pélvico y me trabaja una cicatriz y tal y ahora seguiré otra vez, tengo que ir al Hospital de Esperanza más Diagonal con Bailén, fisioterapeuta de la Seguridad Social. Claro, si a mí me dicen que yo me tengo que trabajar esto porque cada día va peor, si me voy a trabajar esto en medida mejor, esto va a ir a peor. Mi recuperación se va a atrasar, ¿no? Y entonces, pues nada, se lo comento y ya te digo que esta doctora le he dicho muy mal, dice, te tomes analgésico. Digo, bueno, pues no me deja hablar, digo, con todo mi respeto, yo le he escuchado a usted, ahora usted me escucha a mí. Le he dicho, con todo mi respeto, guardando las formas como persona, y ella, pues nada, ella es sus treces, ¿no? Entonces, le he dicho que por favor me diera su número de colegial. Me dice, no, te lo voy a dar, y si lo quieres, lo pides abajo. Bueno, entonces, lo que estamos denunciando, y ya lo veis, CGT no nos equivocamos al detectar lo que está pasando. En autobuses, tu caso, Isabel, no es el primero, ya lo hemos denunciado aquí, hemos traído aquí compañeros. El último caso fue el de Vicente Curto. Vicente Curto está pasando por lo mismo que tú, con la misma cosa, que no está apto para conducir un autobús. El mismo ICAM dice que no puede conducir en autobús, pero no le dan la incapacidad. En autobuses, ¿qué le dicen? Como te dan de alta, vete a conducir. ¿Y qué le proponen? ¿Qué le propusieron a Vicente Curto? Dice, bueno, como has denunciado el tema por la vía judicial, como vas a hacer tú, ¿verdad, Isabel? Correcto, sí. Dice, bueno, pues mira, te damos el paro durante 2 años, tú mientras a ver si consigues que te den la incapacidad. Y si te la dan, pues ya tienes el tema resuelto. Y si no te la dan, pues ya veremos. Claro, Vicente dijo que no, yo mi puesto de trabajo no lo quiero perder. Fue cuando desde Utopía amenazamos con ir a la huelga si lo despedían a Curto. Y el tema se ha arreglado mal, pero se ha arreglado. Vicente ahora está trabajando, creo que son 2 o 3 horas en línea, y el resto está allí de maniobras, creo que sí. Es. Bueno, desde aquí volvemos a denunciar, ¿no?, la situación. La gente que nos oigáis, tanto si sois usuarios como si sois trabajadores o trabajadoras de TMB, por lo que está pasando. Un oficio como el nuestro, el de conducir un autobús por la vía pública, con cómo lo tenemos que hacer, que yo creo que es uno de aquellos trabajos que tenemos que estar al 100% de nuestras cualidades, ¿no?, físicas, por el peligro que representamos si no estamos al 100%, que representamos para el resto de usuarios de la vía, pues me parece que la administración tendría que tomar otra actitud, ¿no? Bueno, está denunciado ya el tema, no es la primera vez. Este programa es público, seguro que nos escucha la dirección, porque de eso no tenemos ninguna duda. Y tenemos otro problema, ¿eh? Pues a ver cómo se va a solucionar. De momento, ¿qué hay encima de la mesa? De momento es que tú vas a tener que volver a trabajar mañana. No, ahora bueno, mañana tengo fiesta, sí. Y el miércoles también. Bueno, a ver qué puesto de trabajo te pone la empresa y a ver qué interés demuestra para solventar este tema. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Gracias. Bueno, yo está claro que estamos en esta vida, ¿no? Para ser felices, ¿no? Y cuando uno coge un trabajo, en mi caso, yo soy feliz en este trabajo porque disfruto con ello, ¿no? También he aprendido de que hoy en día no tenemos que ir con miedo, porque el miedo paraliza, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que yo voy sin miedo, porque hay que ser como uno es, ¿no? Y decir la verdad. Entonces, pues yo sí que confío en TMB de que esto se va a solucionar, esperemos que se solucione, y el ICANN recapacite, porque no somos animales, porque a los animales también se les trata bien, sino somos personas, ¿vale? Porque yo he visto gente salir llorando y con crisis de ansiedad. Entonces, para ser médico, esto se puede hacer. Bueno, el otro día cuando estuvimos allí, mientras estábamos ocupando la sede del ICANN, salió un delegado del Comité de Empresa de Comisiones Obreras. El representante de Comisiones Obreras. Y él dijo que eran unos profesionales. Sí, que todo lo que se hacía allí se hacía bien. Se hacía bien y en un tono muy profesional. Entonces, este mismo comentario que tú has hecho, de que te presentas tú sola con un montón de documentación delante de una doctora, porque no te dejan ir acompañada de ningún tipo de asesor ni nada, ¿no? No te dejan. Tienes que entrar sola. Y encima es el trato. Serias y parecen como, como cubitos de hielos que te intimidan para que cojas miedo. La pregunta es, yo te he dicho un sí, me tienes que contar con un sí o un no. Pues no, señores, no se puede decir un sí o no. Yo tengo que dar una explicación, ¿no? Y va con ese plan. Y entonces, pues no. Yo creo que estas personas lo ponen ahí para hacer ese trabajo, pero no son profesionales. Ya lo digo yo desde aquí, que no son profesionales. Pues nada, comentar eso simplemente, que el señor este que era delegado del Comité de Empresa de Comisiones Obreras, que no sabíamos muy bien si estaba ahí en trabajando o horas de rebaje, se le preguntó, pero no alcanzó. Sí, se lo pregunté. ¿Se lo preguntaste? ¿Y qué dijo? Me dijo que se ha rebajado, cosa que lo dudo mucho. Que es un payaso más. Así, me quedo tranquilo. Bueno, sin abandonar del todo el tema de Isabel, porque volveremos otra vez después de la música, os recordamos, estamos en Radio Rosco, en el 91,4 de la FM, estamos emitiendo en directo desde la Plaza Real y, como siempre, este programa será grabado y luego puesto en nuestra página web de CGT Bus, en nuestra pestañita de Radio Rosco. Os voy a poner una cancioncita hoy que se nos ha ido el internet por ahí a mejor vida durante un tiempo. Una cancioncita de un CD del Mundo Nicosia, una cancioncita que hizo el programa hermano de aquí de esta radio, que es Radio Nicosia, que se llama, vamos a ver, está en francés, francés, C'est plus beau. Vale, pues es un grupito que se llama Grupito Radio, es Chechu de acá, y vamos con un poquito de música y luego volveremos con Isabel, que hoy merece toda la atención. Si crees en el amor, nada te puede afectar. de lo profundo de mi corazón sale la dulce, hermosa inspiración. Solo sentir esta sensación sin tanto pensar, dando rienda a la acción. La acción es positiva, se acompaña a la razón. Este sentimiento aliviándome el dolor. Ya no ves gris, ahora hay color. Azul, amarillo, rojo, conexión. Desde tu cerebro hasta el corazón. Pasa por tus ojos, cambia la visión. De tu barrio, tu familia, de tu cielo y de tu sol. It's true, nada más bonito que el amor. It's true, desde tu cerebro al corazón. It's true, para los niños educación. It's true, nada más bonito que el amor. De tu barrio, tu familia y de tu sol. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separado de Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. ¿Oyes voces? ¿Oyes voces? No te preocupes. Si oyes voces, no te preocupes, porque igual son las voces de Radio Rosco. Bueno, ¿qué tal? Hemos puesto a este grupito, que yo entiendo que dice que el amor es lo mejor, y ¿por qué vamos a negarlo? Es así. Bueno, estamos con el amor y repartiendo flores, y el otro día resulta ser que hubo este sábado pasado un acto organizado allí en el tramo que se llama acá Larañó, allí en diagonal, donde está el famoso Torre Agbar, el Pirulí, cerca de la Plaza de las Glorias. Promoción del transporte público hizo un acto junto con, en teoría era lo que ponía en su folleto, con diferentes asociaciones de vecinos para reivindicar el tranvía por la diagonal. Bueno, no nos invitaron al acto, lo lamentamos mucho porque nos hubiera gustado que cuando hacemos un acto reivindicativo de este tipo o informativo, como se le quiera llamar, pues también se invite a personas que pueden aportar otro punto de vista sobre el tema del tranvía, sobre el tema de la privatización del transporte público y todo esto. Pero bueno, como tenemos nuestras conexiones con el mundo exterior, nos enteramos del acto y allí estuvimos el día anterior intentando dejar a través de carteles y de pintadas unas pinceladas de lo que pensábamos desde CGT que podía representar la introducción del tranvía privado por la diagonal. Nuestros contactos también nos informaron y nos han enviado, se lo agradecemos a nuestro amigo Lesaca, hay que nombrarlo porque es el que la ha enviado, que ese día trabajaba el sábado pasado en la línea 7 y vio lo que había, dijo que se habían juntado 40 o 50 personas. Igual si nos hubieran invitado a la gente de autobuses nos hubiéramos juntado más. Y que hicieron un acto simbólico, no sacaron a pasear su magnífica maqueta del tranvía este que tienen promocionado por el tram, y hicieron un acto simbólico en las vías del tranvía. Yo desde aquí me gustaría a todas las asociaciones de vecinos y de vecinas que asistieron al acto, que si quieren una información también por nuestra parte, que no duden en llamarnos, en contactar con CGT Bus, para que le demos una visión diferente de lo que significa la introducción del tranvía privado por la ciudad de Barcelona, que sobre todo significa la privatización del transporte público. Y bueno, hoy que estoy hablando del tranvía, mi amigo Mercader está sorto con su dichoso WhatsApp. Pues nada, te doy 3 segundos para que introduzcas el tema del tranvía. 1, 2 y 3. A mí me prohibiste hablar del tranvía. Y cuando hablamos ni te doy la gana, es que no puede ser. Bueno, pues sí, es lo que dices tú, poquísima gente a esa manifestación. Y eso lo que tiene claro, pues que todos los que nos estáis oyendo, pues os estáis dando cuenta, aquí jamás el movimiento vecinal. Y cuando me refiero al movimiento vecinal es al movimiento vecinal, no al movimiento vecinal subvencionado, el que va a los sitios porque le dicen que tiene que ir, sino el que se ha movido siempre, pues no ha reclamado nunca un tranvía por la diagonal. Eso es algo que nos están imponiendo, que desde las multinacionales han visto que ahí hay un negocio muy grande y, bueno, le quieren dar ahora pues el cariz así popular, ecologista, patatín, patatán. Y se está fomentando desde organizaciones teóricamente de izquierdas. Lo que es increíble es que un ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento que tenemos en Barcelona, que se supone que es lo más progre que hemos tenido en la historia reciente de esta ciudad, porque en el año 36 tuvimos un ayuntamiento mucho mejor, en la historia reciente de esta ciudad, pues no se cambia el chip y sigue adelante con este proyecto de multinacionales de meter un tranvía privado por la diagonal. Desde CGT de Autobuses siempre nos hemos puesto en contra de este proyecto, principalmente porque es un proyecto privado, es de una empresa privada. Segundo, porque la ciudadanía jamás ha pedido tranvía por la diagonal. Tercero, porque hubo un referéndum que dijo no al tranvía por la diagonal. Y cuarto, porque no nos da la gana. Se lo resume todo. Pero no nos da la gana porque hacer ese tranvía va a representar al erario público, al dinero que pagamos, que recogen de nosotros, más de 200 millones de euros. Imaginaros la de cosas sociales que se pueden hacer en la ciudad de Barcelona con 200 millones de euros. Una ciudad que tenemos 114.000 parados en la ciudad de Barcelona. Imaginaros el campo del Barça, imaginaros lo lleno hasta la bandera, un Barça-Madrid. Dos veces el campo del Barça. No, una. ¿Sí? Sí. ¿Caben 200.000? ¿Qué dices? ¡Hala, exagerado! ¿Cómo se nota que no te gusta el fútbol? Ciento y pico mil. Pues imaginaros, ¿no? Eso, todo eso son los parados que tenemos en nuestra ciudad. Y, bueno, vamos a dar 200 millones a unas multinacionales. Hay otros proyectos, ¿no? Yo creo que proyectos de escuelas o proyectos de hospitales, yo creo que son de polideportivos, de deporte popular, serían mucho más importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo vuelvo a repetir la invitación. Si alguien de las asociaciones de vecinos que participaron en esta historia, por lo menos a título de cartel, necesita otra visión de lo que representaría el tranvía dentro del transporte público de la ciudad de Barcelona, pues que nos llame y nosotros y nosotras encantados de asistir a cualquier debate de este tipo. Y bueno, no le damos más crédito al tema del tranvía. Me gustaría... Tendrá que salir más veces porque el poder fáctico no se le vence tan fácil. Ahí van a estar. Sigue todo el proyecto para adelante. De momento, la única esperanza que parece que el proyecto que vaya más poco a poco. Ralentice. Es que, pues parece ser que el dinero público está... El que tiene que aportar la añadida. Está todavía por decidir. Bueno, mi opinión es personal, claro está, que si hay tanta crisis, están quitando cosas de sanidad, problema del ICAN y de todo para las personas, ¿no? Yo creo que ese dinero mejor es gastarlo en la necesidad que hoy en día necesitamos todos antes de montar esto. Hay estas prioridades. El argumento que dan ellos para el tranvía, ya te digo, son argumentos así tipo ecologistas, tipo de ahorro energético. Hablan, por ejemplo, de que la polución de Barcelona creo que provoca, son tres fallecimientos, lo que no me acuerdo, en qué lapsus de tiempo. Y eso pues lo achacan a la contaminación que tiene la ciudad. Y posiblemente tienen razón. Pero para mí la solución no es meter un tranvía para evitar la polución de la ciudad. Pues a lo mejor habría que ser más valientes y acotar espacios de la ciudad para, pues, por aquí no pasa el coche, por ejemplo, como se han hecho en otras ciudades. Pero para eso no son valientes. El comercio de la ciudad exige que entren los coches dentro de la ciudad, porque entre otras cosas, pues hay parkings y esos parkings pues se tienen que llenar. Existe algo tan loco como que la mayoría de comercios del centro de la ciudad te regalan por hacer compras allí horas de parking gratuito. Es alucinante, ¿no? Podrían regalarte 10, por ejemplo, ¿no? O que inventaran la T2 para que tengas un viaje de ida y un viaje de vuelta. Estas propuestas ya se les han hecho a Barcelona en Comú y no caen. Parece ser que hay que seguir regalando horas de parking gratuito para que todo el mundo vaya con su coche particular, que se ve que este no contamina, que lo único que contamina es el autobús. Por otro lado, dentro de muy poquito, la mayoría de autobuses van a ser eléctricos, no van a contaminar. ¿Qué haremos entonces? ¿Sacaremos el tranvía para seguir con el autobús? Es alucinante, como es alucinante que en todo un proyecto que había de reorganizar la red de autobuses de la ciudad de Barcelona, el proyecto este que decía en el octogonal, ¿no? La nueva xarxa. Pues quedaba una línea que precisamente es la D30, que es la que tenía que circular por la diagonal, y esta línea pues parece ser que al final no la van a poner, preparando ya el camino del tranvía, ¿no? Del tranvía privado, que eso hay que decirlo muchísimas veces. Lo dijimos en el último programa, y con esto acabo el tema del tranvía, porque yo lo critiqué desde aquí a estas asociaciones de vecinos, que digo que para mí que están subvencionadas también. Yo no me imagino a una asociación de vecinos haciendo una manifestación por la calle pidiendo que pongan un hospital privado en algún solar de Barcelona. No me imagino. Me imagino que estarán pidiendo un hospital público. Entonces, ¿por qué leches salen a la calle a pedir que pongan un tranvía privado? Si quieren tranvía porque creen que es lo mejor, como mínimo que lo pidan público. Vale. ¿Te has convencido hoy? Sí, bueno, yo comparto tu opinión, ¿eh? Claro. No, aquí hay que convencer a San Ramiro. Que es el que tiene los mandos. Es así. Bueno, vamos a unir lo que comentaba Mercader sobre el autobús este de la nueva xarxa con las noticias que nos han llegado por parte de la empresa de TMB, de que a partir del día 29 de febrero del 2016 entrarán en funcionamiento 3 nuevas líneas de la nueva xarxa, que serán una horizontal, que será la H4, que irá en un principio de zona universitaria a Bon Pastor, que será una de las más largas de todas, que tendrá casi 30 kilómetros de recorrido, y que sustituirá a la línea 73 y en parte a la línea 22. Eso quiere decir que estas dos líneas, la 73 quedará suprimida y la 22 también. Luego tenemos dos de verticales, que serán la V11 y la V13, que estas dos líneas son líneas verticales y que también entrarán en vigor pues eso, a partir del 29 de febrero del 2016. Desde CGT ya le hemos comentado a la empresa de que se tendría que reunir la comisión de explotación para que la gente pueda hacer escogidas en línea y pedirle a la empresa que se hagan las escogidas en línea previas a la implantación de esta nueva xarxa, porque era el compromiso por parte de la empresa. Y bueno, ¿cómo tenemos esto? Tenemos los micros maltrechos y vamos, así lo movemos un poquitín. Bueno, eso, se apaga eso, por favor. Vale, gracias, Mercader. Menos mal que tenemos aquí ayudantes que saben lo que hacen. Y bueno, ya os he comentado eso. A partir del 9 de febrero entrarán en vigor las tres nuevas líneas, la H4 y la V11 y la V13. Ya os iremos dando más detalles de este tema de las nuevas líneas conforme ya tengamos más información por parte de la empresa, porque estas noticias las hemos extraído de los diferentes comunicados que ha habido en prensa. Todavía no se ha reunido la comisión en la que se habla de todo esto, Por eso comentaba también que desde CGT vamos a pedir a la empresa que antes de que entren en vigor estas líneas o en marcha, se haga unas escogidas por línea y que nadie se las salte. Y bueno, vamos a poner otra cancioncita cuando Mercader, que levanta la mano, que es un buen chico, nos autorice. Sí, como sabes que tenemos colaboradores, pues sí, nos acaban de enviar varias fotos de... Ya decía yo que no iba a hablar del tranvía, pero voy a volver a hablar del tranvía, ¿no? Pues del acto que organizó la PTP a favor del tranvía allí en Glorias. Y la verdad, ¿cuánta gente has dicho tú que había? Bueno, no sé si hemos dicho el número, pero no llegaba a 50 personas. Pues yo en la foto, y se ven todos, más de 30 no hay, ¿eh? Más de 30 no, vale, son los que ponían piedritas en sí, la vía de, sí, sí. Pero no en la vía del tranvía, sino entre las dos vías en la zona de césped. Y aquí que se ven las caras, pues reconozco a bastantes de la PTP, ¿no? Que tampoco eran de Poplanou. Bueno, yo creo que les ha salido el tiro por la culata. Pero bueno, es verdad, Ramiro, no hablo más, perdón. Bueno, yo solo puedo decir que en toda la zona donde se hizo el acto, allí en la zona de Plaza de las Glorias y la zona de la parada del tranvía, solo había un par de carteles enganchados con celo invitando a la gente a participar. O sea que yo no sé realmente la repercusión que ha tenido este tema del tranvía y la gente que ha ido, pues eso, ya lo habéis visto en la foto. Vamos a dejar este temita y vamos a poner otra canción de nuestro disco que hemos escogido hoy, de Mundo Nicosia, que es una canción de Manu Chao, que es la canción número 16, Mi Vida. Allá va. Lucerito sin ver, mi sangre de la harina, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más. Trascender, rasgar. Bueno, música tranquilita para rebajar un poquito el pressing caps que hay aquí dentro. Bueno, y creo que Isabel antes ha formulado fuera de antena una pregunta a Mercader que la podría repetir ahora tranquilamente, porque Venga. Es una inquietud de todos los conductores y las conductoras y de toda la plantilla en general de TV. Bueno, Mercader, ¿cómo está el tema del convenio, por favor? Joder. Me encanta esa pregunta. Con simpatía y cariño. Exacto. Bueno, pues sí, tenemos noticias, por fin. Parece ser que el jueves que viene, el jueves es 17, ¿verdad, Ramiro? Sí, señor. Yo es que siempre me tengo que apoyar en Ramiro en el tema de fechas. Vale, es nuestro fechudo. Pues parece ser que el 17 vamos a tener la primera reunión de negociación del convenio después del estrepitoso fracaso que tuvieron en el referéndum que montaron para que le dijéramos que sí a la pi de convenio que nos traían, ¿no? ¿Por qué el 17? Yo me imagino que tiene que ser porque el día 15 se reúne el Consejo de Administración de TMB, en el que se va a hablar del presupuesto y de otros temas. Y también supongo que, ¿cuánto llevan ya? Desde el referéndum fue el día 14 de... Ahora miro a Ramiro y tampoco lo sabe. ¿Lo sabes? Hace más de un mes. Que bueno, han tenido tiempo de sobras para hablar con sus sindicatos para ver cómo reorganizan esto. La situación para mí creo que es interesante y chula. Tenemos los compañeros de metro, los compañeros y compañeras de metro que también están negociando convenio, que allí están presentando una plataforma respaldada por la Asamblea General que tuvieron de trabajadores de metro, y parece ser que la dirección, pues como con nosotros, está cerrada en banda y están amenazando de una forma velada con movilizaciones. Eso quiere decir que algún día se acabarán las veleidades y seguramente también acabarán en movilizaciones, como sin duda vamos a acabar nosotros. Vamos a tener que ir a movilización, seguro. Bueno, Mercade, lo bueno de tener documentación es que si no tenemos cabeza, tenemos documentación. Y fue el día 19 de noviembre, ¿vale? Pues mira, va a pasar un mes menos dos días, desde... Y leo la cabecera del último Utopía. ¡Zasca! La plantilla dijo no. El 19 de noviembre pasará la historia de TV como el día en que los trabajadores y trabajadoras dimos un sonoro bofetón al intento de la dirección y de sus empresas sindicales de colarnos un convenio gratis por cuatro años. Pero qué titular más bonito. No sé quién lo haría. ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? Bueno, pues zasca. Zasca. Zasca. ¿Qué? ¿Qué va a pasar el 17? Pues vamos a adelantar algunas cosas que seguro que pasan. Tendrá la palabra nuestro queridísimo mediador, el señor Ballestín. Mediador se llama a quien está en medio, ¿no? Pero este de mediador no tiene nada. Porque sí, es, por eso luego explicaremos que las dos propuestas que llevará CGT allí. Es completamente del lado de la dirección de la empresa. Es completamente, sin ningún tipo de rubor. De disimulo, ¿no? Es una persona, es uno más de la empresa. Es la persona que permitió que en la última reunión de convenio no se nos diera un documento que teóricamente se nos tenía que dar para ver si estamos de acuerdo, ¿no? Previa mirada a la Ana Monferrer. A la Ana Monferrer, sí, señor. Muy bien. Que fue la que dijo, se acabó, no se les da nada a esta no gente. No se les da nada. Bueno, pues supongo que la mayoría sindical, en boca del señor Arias, un mecánico de la noche, trabaja por la noche, pobrecito, de allí de Zona Franca, que es de UGT, no sufras, y sabes que me miran, es que no trabaja, cobra la noche pero no trabaja, no sufras, es que me mira así con cara de pena, pobrecito, después de trabajar por la noche se viene a negociar convenio, no, hace años que no trabaja en la noche, pero la cobra. Bueno, pues supongo que dirá que se ha hecho un ejercicio de democracia y en la que ha intervenido la plantilla y que UGT reconoce que su fracaso, supongo que dirá eso o algo parecido. Y entonces, intentarán volver al mismo documento del preacuerdo y vamos a cambiar una coma de aquí o de allá, o podrían ser más honestos y decir, como lo mío no lo ha querido, pues si hay alguien que quiere hacer otra propuesta y pelear por ella, pues que lo diga. O sea que tú intuyes que van a presentarse allí y presentar su dimisión después de que la... ¡Qué va! ¡Qué cándido soy todavía! ¿Cómo van a presentar? ¿Y se van a ir a trabajar? Bueno, o sea, ya una cosa es cándido y otra cosa es no conocer el percal. No, no van a presentar ninguna dimisión. Ahí van a estar. Pero nosotros vamos a pedir su dimisión o que se vayan... Yo, desde luego, creo que... Por pedir la podemos pedir, pero no nos lo van a hacer ni puñetero bueno, caso. Pero lo vamos a hacer. Bueno, pues ya lo hacemos de aquí, si quieres, desde la radio. Pídelo desde la radio. Que se vayan. La plantilla ha dicho que no quería eso, pues la persona que la ha presentado... Sería lo lógico. Lo lógico sería que ellos se marcharan de ahí y también igual la dirección de la empresa que participó jugándose una roza bogavante... En que iba a salir un 80% que sí. Se la habrá atragantado ya tanto bogavante, ¿no? Exacto, un 80% que sí y un 20% que no, pues que se vayan, ¿no? Si uno presenta una propuesta que pone todo su crédito personal ahí, pues... Y más como la presentaron ellos, que dijeron que esto era lo máximo que podían conseguir. Pues chaval, si esto es lo máximo que puedes conseguir y la gente te ha dicho que no, pues hazte caso a ti mismo y dimite, que entre otro, ¿no? Y a ver si lo hace mejor. También podríamos pedir que el mediador se vaya, porque si él ve que no puede ser imparcial y lo que... No, eso seguro que lo vamos a pedir. Juez y parte, pues que se vaya. También anunciamos desde aquí que, bueno, nosotros lo que vamos a intentar es que en la mesa de negociación, una vez retirado el preacuerdo de convenio que traía el tridente, pues salga y se discuta sobre la plataforma que aprobamos los trabajadores y trabajadoras en la asamblea que hicimos en las cocheras de Sants. Desde aquí también invitamos, que tenemos hay un acuerdo de los sindicatos que respetamos las asambleas, y en concreto aquella, que el próximo día 17, cuando se acabe la reunión de negociación, nos vamos a quedar para ver cómo organizamos la próxima asamblea de autobuses, que fue el compromiso que tomamos. El compromiso era realizarla en diciembre. Eso sí que va a ser imposible, porque hay que esperar a ver estas novedades que nos ha traído el referéndum, pero vamos, yo creo que en enero seguro que vamos a tener una asamblea, y va a ser una asamblea, y a mí no se me caen los anillos ni me pongo rojo decir que va a ser una asamblea, entre otras cosas, para decidir qué movilizaciones vamos a hacer y cuándo empezamos con las movilizaciones. Porque si lo que nos trae encima de la mesa es esto que hay, salvarle el culo a los fuera de convenio a base de quitarnos la antigüedad, pues yo creo que ese es el resumen, pues habrá que hacer algo. Uh-huh. Bueno, de momento... hoy que justamente ha salido la noticia en prensa de que el señor Jaume Collboni, que es el... Otro que está pillado. Uno que se hizo, que digamos que es del grupo municipal del PSC. El portaveu. El portavoz del grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Que sale aquí en esta emisora otra vez más porque, recordar, UGT de Transportes de Barcelona se hizo una mega foto, ¿no?, con todos sus componentes, la sede de UGT de Zona Franca, del sindicato UGT de Zona Franca, con Jaume Collboni. Bueno, pues nada, otro zasca. Otro zasca para la UGT después de haber presentado... Ese convenio a referéndum que ni su misma gente lo quiso. Jaume Collboni está encausado por presunto tráfico de influencias en el caso Mercurio. Recordad que es el caso en el que también está la cúpula del PSC en Sabadell y el señor Bustos y toda su familia. Zasca, no paran. Si es que hablamos de corrupciones y corruptelas, y es que no salimos. No salimos. Estos que nos prometían... Bueno, el PSC no prometía muchos cambios, ¿verdad?, en su campaña electoral. No. Sí, y la verdad es que no han habido cambios, siguen igual. No, exacto. El 3%, el 4, el 5, y habrá algunos que hasta el 20%. Lo que habrá que seguir peleando, pues, para que estas cosas vayan cambiando. Hay mucha gente que tenía la ilusión, y ahora vuelvo yo a la señora Colau, que hoy no hemos hablado de ella, y entre ellos me cuento yo, porque lo voy a negar, que algo iba a cambiar. No es que esperaras que iban a hacer la revolución, porque la revolución solo se hace en la calle. Pero bueno, pensaba, bueno, sangre nueva, nuevas ideas, gente con un historial de militantes, de agitadores, ¿no? Más que la Colau, así con su traje de Superwoman que salía protegiendo a la gente que los iban a echar de su vivienda por el tema de las hipotecas, Pues oye, en el tema del transporte público de Barcelona, en el tema de las empresas públicas de metro y autobuses, es que no se ha notado el cambio en absoluto. No, no se han puesto en absoluto. A Mercedes Vidal, que es nuestra jefa sandía, verde por fuera y roja por dentro, en teoría, que ella ya nos dijo que ella estaba muy contenta por lo negociado en el convenio presentado a referéndum. O sea que el zasca también va para Mercedes Vidal. Intentaremos conocerla, porque es una mujer que no quiere hablar con nosotros. Lo hemos intentado muchas veces. Y no sé si el día 15 nos podemos escapar o... Sí, de frenopático, no pasa. Claro, es que escurramos, ¿verdad? Esas horas. Exacto, es lo que pasa. Pero, hostia, bueno, a ver, lo intentaremos. Sabemos que se va a reunir en el edificio Zona Franca y a ver si podemos... Hombre, queremos ser amables, que nos conozca, ¿no? Nos tenemos que presentar. Hombre, Mercade, yo le daría un voto de confianza. Yo creo que se presentará, ¿eh? No, ella irá, seguro. Pues también yo creo que para que las cosas funcionen correctamente, los grandes esferas encima nuestro, creo que tienen que dar el primer ejemplo, ¿no? Para que los trabajadores trabajen contentos, felices, porque eso también a la hora de conducir y subir gente, también los demás lo transmiten. Es que hacen algunas cosas que van por ese camino. Por ejemplo, lo que ha hecho nuestra querida presidenta, la que dice Ramiro, que es roja por... No, verde por fuera y roja por dentro. Sandía. Pues también ha hecho, hay que reconocérselo, una de las cosas que ha hecho es ha suprimido los puestos de chofer privado que tenían los anteriores presidentes de TMB. Eso está bien. No se puede entender que una empresa como la nuestra haya choferes privados, ¿no? Que la gente coja el metro y el autobús. Eso está bien y eso se lo reconoce. Pero lo que es en el desarrollo de la empresa, en el acabar con las puertas giratorias, sigue entrando gente en autobuses de dirección y de no dirección, directamente a dedo. Seguimos sin saber los sueldos de la gente que está fuera de convenio, seguimos sin saber cuánto dinero se gastan en los seguros privados, cuánto dinero se gastan en aseguranzas de seguros de vida que tienen los directivos, y todo eso está pasando en una empresa pública. Lo hemos dicho muchas veces, si la gente, los usuarios del transporte público, tomaran conciencia y supieran que de su dinero, cada vez que pagan su billete de autobús, parte se va para pagar planes de pensiones, seguros privados y todas estas cosas que decimos de la dirección, yo creo que habría una revolución en Barcelona, ¿no? Soportar el precio del billete más caro para esto. Bueno, nos queda muy poquito, Mercade. Ya que había cogido ya ahora el hilo. El hilo, sí, suéltalo, que te enrollas como una persiana. Va, vamos a dar una pequeña información sobre la reunión del último CSS. En donde ¿qué es CSS? Comité de Seguridad y Salud de la empresa de transportes de Barcelona, en la que después de un montón de tiempo la empresa presentó un protocolo de actuación en caso de agresiones. En un principio llevábamos varios meses negociando este protocolo. Se han incorporado algunas de las cuestiones que decía CGT que tenían que estar presentes en este protocolo. Y después de llamar al orden a sus empresas sindicales, comisiones, UGT y el SIT, ya firmaron este protocolo. ACTUP está dudando o no estaba su representante en ese día en la reunión, el representante que tiene que firmar. Y desde CGT decimos ya directamente que aunque hay recogidas algunas de nuestras peticiones, la más importante y fundamental es el tema de calificar o de nombrar las agresiones. Eso quiere decir que no hay un criterio establecido dentro de este protocolo para definir lo que es una agresión, sino que es la empresa la que se guarda la potestad de definir en cualquier momento y en cualquier situación qué es una agresión o qué no es una agresión. Nosotros le decimos a la empresa que hay algo tan sencillo como que la ley tiene bien definida qué es una agresión, que le pedimos a la empresa que aplique esta ley, y mientras no aplique esta ley, CGT, como organización, no firmará este protocolo. Bueno, me imagino que tirarán para adelante, pero sin nuestra firma dentro del documento. Resultó anecdótico, pero la anécdota en este caso es una realidad, que la empresa, uno de sus argumentos para dejar a su criterio el tema de calificar una agresión o no, era que, bueno, que durante todo este año 2015 nos hemos reunido por el tema de las agresiones unas 20 veces más o menos, ¿no? Y que para ella era un problema eso. Y yo digo lo siguiente, igual el problema es que se produzca una sola agresión, ¿no? No que cuantifiquemos en 20 las agresiones que se han producido. Y que si son 20, alguien se lo tendría que mirar también, y que igual lo que podrían hacer es lo que hemos pedido en varias ocasiones por aquí, que son cursillos de formación de resolución de conflictos para los conductores y las conductoras, que otro problema que viene dado por el tema de las agresiones es el recorte en los tiempos de las líneas, el recorte en las líneas, y que la empresa, en vez de preocuparse de reunirse 20 veces al año por unas agresiones, lo que tendría que preocuparse es, primero, de que ante cualquier agresión que haya un comité de seguridad y salud extraordinario, y segundo, que no haya, que los trabajadores de la empresa tengan las herramientas suficientes para que esas agresiones no se produzcan. Pues muy bien, yo creo que estamos llegando al final del programa y ahora vienen los consejos publicitarios. Y yo voy a dar uno, ¿sí? Que es, nos lo pasa también un compañero, hoy están especialmente activos, es un cartel, es una campaña que dice no compres en domingo, cerrado por descanso. Y la verdad es que lo que se está reclamando es el derecho al descansar. Piden el derecho a la conciliación de la vida familiar y social, por frenar la precarización del sector del comercio, por frenar la precarización de toda la clase trabajadora, por el refuerzo de la solidaridad entre las personas explotadas. Y desde luego yo soy de los que sigue, bueno, yo compro poco, pero el domingo no hay que comprar, compañeros, la gente tiene que descansar. Bueno, pues recordamos, Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, es un programa de Radio Contrabanda, que es un colectivo autogestionado, emitimos desde la Plaza Real, y desde aquí agradecemos a Isabel que haya venido a aportar su sabiduría y experiencia a este programa de radio y su situación, y le invitamos a que cualquier otro día que necesite venir o que quiera acercarse, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de recibirla aquí y de escucharla. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí. Y bueno, que sepas que este programa también desde hace algunas fechas se está oyendo, lo enviamos a conductores y conductoras de todo el estado, y que seguramente lo va a escuchar gente de varios rincones. Sí, bueno, nos escuchan en Valencia, en Salamanca, luego ya sabéis que este programa... De Salamanca está, te felicita, Ramiro, Va, dilo. ¡Ay, aupa Salamanca! Venga, pues eso, ya veis, ya estáis oyendo que tenemos nuestra sintonía de fondo, y deciros que os escuchamos, si queréis, la semana que viene, en este programa Radio Rosco, en el 91,4 de la FM, de 6 a 7 de la tarde. Podéis escuchar la repetición del programa los jueves de 9 a 10 y luego en la madrugada también de los lunes, y cuando ya lo colguemos en nuestra página web de CGT Bus, pues también lo podéis escuchar ahí. Venga, se acabó. Seguramente yo diré que hasta luego, Mercader, gracias por venir también. De nada, ha sido un placer. Que nos escuchamos la semana que viene en aquí, desde la radio, desde aquí, desde el 91,4. Onda Libre. Adiós. Radio Rosco. Salud. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.